Tierra Fértil, un programa para abonar la conciencia mediante el aporte de ideas, conocimientos y experiencias, con el objeto de aumentar la fertilidad y lograr mejores cosechas. Tierra Fértil, con el apoyo técnico del INTA Villa Dolores, todos los miércoles a partir de las 11:30 por FM Sierras. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Hola, muy buenos días. ¿Cómo andan, compañeros transerranos? Estamos arrancando La Tierra Fértil por FM Sierras, la 107.9, y también gracias a Mario, gracias a los amigos de La Tincu, Radio de Mina Clavero, que reproducen nuestro programa los días jueves a partir de las 17:00. Te damos la bienvenida para arrimarte al fogón despacito, ¿sí? Fogón, bien digo, pues con estas bajas temperaturas, qué loco que está el clima, es increíble. Recuerdo que hace aproximadamente unos 15 días atrás superamos las máximas de 40 grados centígrados, a la semana siguiente cayó a menos 10 grados centígrados, es una cosa de locos, es increíble este arranque de la primavera invernal. Pero bueno, así están dadas las cosas, así que yo te diría, toma todos los recaudos necesarios para proteger los distintos integrantes de nuestras huertas orgánicas, de nuestras chacras agroecológicas, biodinámicas, cubriendo el suelo para preservar de mejor manera las condiciones de humedad, para que no le pegue tan fuerte las temperaturas mínimas que se producen durante el periodo nocturno, y también tratar de proteger aquellas especies vegetales que son sensibles a las bajas temperaturas, porque en definitiva a lo mejor existen cierta probabilidad de ocurrencia de heladas tardías, o en el caso que no se produzcan, al acondicionar las condiciones de crecimiento de las plantas, le vamos a dar mejores posibilidades de crecimiento y desarrollo. Tal vez las ocurrencias de las heladas durante la semana pasada ha jugado en contra sobre el desarrollo frutícola, ¿sí?, de nuestra zona, se vio en parte afectado. Por eso yo te comentaba una semana atrás la importancia de apostar a la diversidad genética, ¿no? Desde los conceptos que podemos aplicar a nivel huerta familiar, pero sin dejar de lado cuando tomamos la decisión de diagramar nuestros montes frutales, ¿sí? Siempre apostando a la biodiversidad, incluir también, si se dan las condiciones, la producción animal, que es otra alternativa, de ir poniendo los huevos en distintos canastos, de tal manera que si enflaquece la producción vegetal, nos podemos arreglar con la producción y los ingresos que genere el sector ganadero, ¿eh? Así que son aspectos fundamentales para armar sistemas sostenibles en el tiempo, que podamos respetar los recursos naturales, pero que a su vez también puedan mantenerse los niveles de producción de tal manera que no afecte nuestros niveles de ingresos. Bienvenidos a La Tierra Fértil, un espacio semanal donde tratamos de acercarte buena información relacionada con la agricultura orgánica. También le damos un impulso al agregado de valor en origen, de tal manera que podamos transformar las materias primas nobles de nuestra madre tierra en productos secundarios de excelente calidad para contribuir a las necesidades básicas de nuestras familias, tanto rurales como urbanas. Y también, desde los micrófonos de La Tierra Fértil, le damos un fuerte apoyo al desarrollo y a la organización de distintas alternativas de comercialización para las agriculturas familiares, como lo son las ferias francas. Para ello es muy importante la predisposición de los que integran las ferias en los distintos espacios públicos. También apoyamos el trabajo interdisciplinario contando con la colaboración, por ejemplo, de los gobiernos locales a través del área de bromatología para laburar en forma conjunta, siempre con un solo objetivo, apoyar a la agroecología en el Valle de Traslasierra, a generar alimentos artesanales, pero sin descuidar la calidad y la inocuidad, de tal forma que no se transformen en agentes transmisores de diferentes tipos de enfermedades que luego pueden adquirir los potenciales consumidores. Así que te invito a renovar la última rueda de mates de la mañana, a hacernos compañía del otro lado del receptor, ¿sí? Y también a escuchar muy buena música. Some other guy that you knew before, and you do all the guys. Tierra fértil para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar. Seguimos en la Tierra Fértil y te recuerdo que el pasado fin de semana tuvimos la posibilidad de colaborar en la organización del primer Festival de Productores de Alimentos y Artesanías que se llevó a cabo en la Plaza Pública de San Javier con la colaboración de distintos integrantes de la Municipalidad de San Javier y Yacanto, como así también de otras personas que representan a instituciones intermedias o a, también a asociaciones civiles sin fines de lucro. Así que aprovecho este minutito para mandarle un fuerte abrazo y un agradecimiento enorme a todos los feriantes, tanto productores de alimentos como así también de bellísimas artesanías que han estado presentes tanto los días viernes como sábado y domingo haciéndonos el aguante en la Plaza de San Javier a pesar de las malas condiciones meteorológicas reinantes. Sobre todo recuerdo que el día sábado realmente fue muy cruel, con temperaturas muy bajas, un viento frío del sector sur, pero allí estaban los compañeros, firmes como talón de oso. Lamentablemente esas condiciones del tiempo nos hizo una mala pasada y obviamente ha afectado la cantidad de visitantes potenciales que podían acercarse hacia ese hermoso espacio público como lo es la Plaza de San Javier, con una vista hacia esa capilla preciosa levantada a principios del siglo pasado. Y bueno, así que profundamente agradecido a todos los feriantes que, a pesar de todo, cuando terminamos el evento por allá el domingo a la tardecita noche, ya tenían ganas de trabajar en un futuro encuentro. Nos tiraron la idea, lo estamos analizando con los compañeros de la municipalidad, pero en definitiva se fueron muy entusiastas. Realmente el programa ha sido muy interesante, se trató de respetar a rajatabla. A lo largo de las tres jornadas, por ejemplo, se dictaron distintos tipos de talleres vivenciales, como por ejemplo, a ver, déjame repasar un cachito. Uno vinculado con el armado de un telar artesanal dictado por una vecina del valle que se dedica a la capacitación para el aprendizaje de esta noble tarea relacionada con la elaboración de diferentes tipos de tejidos. El sábado hubo también otro taller muy interesante a cargo de una vecina de La Paz que estuvo dictando una charla muy bonita con proyección de videos vinculado con el tratamiento artesanal de la lana, cómo hilarla, cómo teñirla utilizando frutos que nos proporciona nuestros montes nativos. También nos mostró ya trabajos terminados. Realmente ha sido un taller sumamente interesante. Por otra parte, en los días que duró el primer Festival de Productores, se han dictado talleres vivenciales sobre la elaboración de distintos tipos de comidas criollas. Recuerdo que el día sábado, Leo y María nos enseñaron cómo elaborar una rica carbonada a partir de productos nobles que nos proporciona nuestra madre tierra, ¿sí? A partir del zapallo preparamos un rico guiso utilizando distintos tipos de ingredientes como carne y diferentes tipos de verduras, y obviamente al final del taller de la carbonada hicimos una degustación. No quedó No, te puedo asegurar que esa olla de guiso no era necesario lavarla, quedó lustrosa, brillosa, ¿eh? Realmente exquisito este plato ancestral que compartieron todos sus conocimientos, tanto María como Leo, ¿no? Que en definitiva fue otro de los objetivos que nos hemos planteado los organizadores de este primer festival de productores, tratar de rescatar conocimientos ancestrales, viejas recetas, tratar de llevarlas a la memoria colectiva, rescatarlas y reutilizarlas porque realmente son platos exquisitos, teniendo en cuenta los ingredientes que podemos producirlos en forma local, ¿sí? Y recuerdo que el domingo, por ejemplo, contamos con la grata presencia de Elsie, también con la compañía de Leo, nos enseñaron a preparar exquisitas reposterías criollas, los huevos quimpo, ¿sí? Que seguramente te voy a pasar la receta la semana próxima, así que estate atento, ¿eh? Porque estas comidas criollas queremos rescatarlas, vamos a darle difusión a través de los micrófonos de la Tierra Fértil. Y la semana que viene te voy a pasar con lujo de detalles los ingredientes necesarios para preparar estos platos criollos y la forma de llevarlos a cabo. En otro momento del fin de semana, a pesar del intenso frío, hemos organizado una pequeña charla informativa contando con la presencia de integrantes del Consorcio de Prevención de Incendios. Nos estuvo acompañando gratamente Susana y Roberto, que participan desde la fundación del consorcio que tiene base en Villa de las Rosas y acaba de cumplir sus dos primeros añitos. Y la idea era compartir con los participantes los objetivos que persiguen, cómo se ha generado, los elementos de trabajo disponibles, las actividades que llevan a cabo con el objetivo de recaudar fondos para cubrir las necesidades de funcionamiento del Consorcio de Prevención de Incendios Forestales. Realmente una linda experiencia y ojalá que pueda multiplicarse a lo largo y ancho de nuestro hermoso valle de Tras la Sierra. Y el primer día del festival, más precisamente el viernes 20, hemos organizado dentro del ámbito de la feria una interesante reunión relacionada con la restauración de los bosques nativos. Y contamos con la grata presencia de la ingeniera agrónoma Marcela Ledesma, integrante del equipo técnico del INTA Forestal, que se encuentra ubicado en el barrio Las Encrucijadas de Villa Dolores, donde tuvo la posibilidad de explayarse cuáles eran las medidas más pertinentes para comenzar las tareas de restauración, de reconstrucción de una amplia zona afectada por los diferentes focos de incendios. Y a raíz de la participación de muchas personas interesadas, nos hemos planteado, así que toma nota que es una actividad de capacitación que te proponemos, para el próximo domingo 29 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, la idea es encontrarnos en la escuela primaria de la población para realizar una tarea a campo, para tratar de aterrizar los conceptos teóricos proporcionados por Marcela y comenzar a hacer tareas que nos permita la restauración de los bosques nativos. Así que es una propuesta de capacitación muy interesante, coordinados técnicamente por la ingeniera Marcela Ledesma, porque en definitiva la propuesta es que aquellas personas que puedan participar puedan reproducir estos talleres a lo largo y a lo ancho de nuestro amplio y generoso valle transerrano, ¿sí? Porque de repente podemos generar personas interesadas en reproducirlo y armar sus propios talleres en la zona de las calles, otra zona geográfica seriamente devastada por los focos de incendio. Lo mismo ocurre con la parte sur, la parte de Villa de Merlo, también seriamente afectada, ¿no?, por los incendios forestales ocurridos hace aproximadamente 2 semanas atrás. Así que está hecha la invitación, ¿eh? Por favor, sería muy piola contar con tu grata presencia. Agendalo el próximo domingo 29 a partir de las 10 de la mañana. Estaríamos finalizando cerca del mediodía, alrededor de las 13 horas, un taller práctico, vivencial. Vamos a trabajar directamente sobre un campo quemado con la dirección técnica de Marcela para que nos baje línea sobre aquellas estrategias que es conveniente implementar luego de ocurrido los incendios forestales y antes de que se inicie el ciclo de lluvias primaverales, ¿sí? Todas las medidas preventivas para reducir la incidencia de las erosiones hídricas que pueden traer aparejado un mayor empobrecimiento de nuestras serranías como consecuencia de los arrastres superficiales de las partículas finas del suelo, que justamente son el capital más valioso, la materia orgánica y las partículas finas como la arcilla, el limo, que está directamente relacionado con la fertilidad potencial de nuestros suelos. Y de esa manera poner freno a este proceso de desertificación que podría iniciarse a partir de las lluvias primaverales. Así que estás invitado y de esa manera nos vas a ayudar seguramente a difundir todos los conceptos técnicos que nos va a proporcionar nuestra compañera Marcela. Y de esta manera te invito a una nueva pausa musical y ya regresamos con más Tierra Fértil. Hey, you wake up in the morning. You hear the work bell ring. And I march you to the table. You see the same old thing. Food upon a table. There's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever-loving light on me. Yonder come Miss Rosie. The apron. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Estamos en una época propicia para comenzar la elaboración de diferentes tipos de preparados naturales, caseros, que podemos utilizarlos en nuestras chacras agroecológicas con la finalidad de, por ejemplo, controlar de manera biológica los diferentes tipos de plagas animales que pueden afectar el potencial de producción de nuestros cultivos. Otros preparados caseros podemos destinarlos al control preventivo de distintas enfermedades producidas por bacterias, hongos, virus, que obviamente también van a afectar las distintas etapas de crecimiento y desarrollo, ya sea de las especies hortícolas o bien de las especies aromáticas y medicinales que integren nuestros espacios productivos. También podemos utilizar estos materiales caseros para aplicarlos sobre nuestras plantas frutales, siempre con el objetivo de controlar en forma anticipada, abriendo un paraguas ante la posible ocurrencia de una lluvia, ¿sí? Y de esa manera nuestras plantas frutales van a crecer sanas y fuertes y nos van a devolver con mucha producción durante esta etapa de crecimiento que prácticamente acaba de iniciar con la primavera. Otra de las alternativas que te propongo es elaborar en forma casera diferentes tipos de fertilizantes foliares. Algunos podés elaborarlo con la presencia de oxígeno, mientras que otros biofertilizantes es necesario elaborarlos con ausencia de oxígeno. Es decir, vas a crear ciertas condiciones artificiales anaeróbicas para que se produzca un cierto tipo de fermentación y que como producto final de ese proceso biológico vamos a lograr abonos de excelente calidad, que podemos aplicarlo directamente sobre los suelos previo a la siembra de los distintos cultivos o bien en forma directa asperjarlo sobre nuestras plantas cultivadas. Uno de esos fertilizantes foliares que estaría muy piola tener incluso disponible en este momento para aplicarlo sobre las plantas que vienen medias castigadas como consecuencia de las bajas temperaturas producidas durante las últimas semanas, es a base de la planta de ortiga, ¿sí? Una planta muy noble que crece en forma espontánea en nuestras serranías. La idea es aprovechar la parte aérea, tanto los tallos como las hojas y también las inflorescencias. Para ello te propongo hacer un fertilizante foliar con presencia de oxígeno. Vamos a necesitar un tambor que, con el material vegetal que nos proporciona la ortiga, vamos a cubrir aproximadamente un cuarto del mismo. Luego lo vamos a llenar con agua y diariamente vamos a tomar la precaución de removerlo para facilitar el mezclado y una correcta fermentación durante por lo menos los 15 días posteriores. Entonces, de esa forma se va a generar una fermentación aeróbica y al cabo de las 2 semanas vas a notar que deja de producir en forma superficial burbujas. Eso estaría significando que estaría finalizando el proceso de fermentación con presencia de oxígeno. Y vamos a lograr un excelente fertilizante a partir de una planta que podemos aprovechar en nuestras zonas de producción, como lo es la ortiga, y tiene un efecto beneficioso sobre el crecimiento de las plantas. También ayuda a prevenir la clorosis, es decir, el amarillamiento que sufren nuestras plantas cultivadas, estimula el crecimiento de las distintas especies hortícolas que forman parte de nuestras huertas orgánicas. Pero también quisiera invitarte a probar, a practicar otro tipo de biofertilizantes, en este caso sin la presencia de oxígeno. Cuando elaboremos este tipo de biofertilizantes, además del tambor, vamos a necesitar colocar una tapa que cierre herméticamente el mismo, y en esa tapa le vamos a practicar un pequeño orificio donde vamos a colocar una manguerita que va a terminar en una botella plástica que va a contener en su interior agua, que en definitiva esta manguerita va a permitir la liberación y extracción de los gases de la fermentación que se producen en su interior y van a ser capturados por la botella plástica, de tal manera que no se produzca ningún proceso similar a una explosión. Entonces, en este tipo de biofertilizantes, ¿qué elementos o ingredientes vamos a necesitar? El principal componente va a ser el agua. Podemos utilizar, por ejemplo, guano de distintas especies domésticas de animales, como lo son las vacas, las cabras, los cerdos, las gallinas. También vamos a enriquecerlo con algo de leche, si tenemos la posibilidad de producirla dentro de nuestras granjas orgánicas. Podemos utilizar un residuo de las queserías, es decir, el suero del queso, como para enriquecer este biofertilizante. En otras opciones, si tenemos la posibilidad de acceder a la melaza como una fuente energética para facilitar el proceso de la fermentación, podemos agregar cierta cantidad de ceniza de madera como una fuente de distintos tipos de nutrientes, básicamente minerales, que nos van a enriquecer el futuro biofertilizante. Ten en cuenta que este tambor es conveniente guardarlo en un sector de nuestra chacra que no reciba una insolación directa, ¿sí? Es preferible una media sombra, de tal forma que la fertilización anaeróbica se va a llevar a cabo en mejores condiciones, ¿sí? Por otra parte, ten en cuenta que es un proceso relativamente lento. Dependiendo de la época del año, vamos a necesitar entre 30 y 60 días para que se lleve a cabo este proceso de fermentación, que vos vas a darte cuenta que estamos llegando a la etapa final, cuando de la botella que le colgamos prácticamente no salgan más burbujas. Eso quiere decir que ya el proceso de descomposición de toda la materia orgánica que hemos incorporado al interior del tambor ya se encuentra estable, ya se encuentra perfectamente descompuesto. A su vez, cuando vos destapes el tambor, vas a presenciar que es un olor agradable, va a tener el líquido un color ámbar brillante y traslúcido. Esos son indicadores que se encuentra listo para utilizar este fertilizante foliar de excelente calidad, que realmente es espectacular, como otra alternativa para mejorar la disponibilidad de nutrientes de los distintos cultivos que tengamos la posibilidad de desarrollar en nuestras chacras agroecológicas. Y obviamente tomar la precaución que a partir de esta solución madre deberíamos diluirlo alrededor de un 10% para aplicarlo sobre nuestras plantas cultivadas. Eso significa que evidentemente tiene un alto rendimiento, porque si de repente utilizamos para la producción de este biofertilizante un tambor de 200 litros de capacidad y nos va a generar un biofertilizante foliar para aplicar aproximadamente 2.000 litros. Así que esto implica un alto rendimiento. Eso te va a permitir hacer varias aplicaciones, por ejemplo, una vez por mes, para las distintas etapas de crecimiento y desarrollo de nuestros cultivos orgánicos. Así que fíjate qué interesante la propuesta de la Tierra Fértil. Tratar de aprovechar materiales orgánicos que nos proporcionan nuestras chacras o nuestra zona geográfica para reducir el impacto ambiental ecológico que implica la producción de fertilizantes artificiales que utiliza distintos productos derivados de combustibles fósiles. A su vez, reducimos el impacto negativo relacionado con los fletes de estos productos producidos en zonas alejadas al valle de Traslasierra, y a su vez estamos ayudando a la economía de nuestra agricultura familiar, porque te proponemos reciclar los materiales orgánicos que generamos a lo largo del año y transformarlos a través de fermentaciones aeróbicas o anaeróbicas en productos de excelente calidad que nos va a ayudar a fortificar, ¿sí?, a enriquecer a nuestras plantas cultivadas para que puedan crecer sanas, y a su vez en forma natural nuestras plantas van a adquirir una mayor resistencia ante el posible ataque de plagas y enfermedades. Porque ten en cuenta que si en una determinada zona y época del año se produce de repente un crecimiento explosivo de una determinada plaga, nos está indicando que nuestro cultivo está creciendo en forma desbalanceada, se ha producido un desequilibrio en cuanto a la disponibilidad de nutrientes. Entonces, de esta manera estamos implementando medidas preventivas justamente para tener menos problemas de plagas y enfermedades. Y en el caso que ocurra, de todas maneras, te propongo como última alternativa elaborar en forma casera distintos remedios para tratar de ahuyentarlas, que produzcan un efecto de repelencia. Y en el próximo bloquecito de la Tierra Fértil te voy a dar datos precisos de cómo elaborar algunos de estos remedios caseros que puedan contribuir a controlar en forma preventiva las enfermedades y las plagas animales. Tierra fértil para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar. Este bloquecito de la Tierra Fértil se lo quiero dedicar a todas las personas que han participado de una capacitación muy interesante el viernes pasado en las instalaciones del INTA Villa Dolores, relacionada con el armado casero de un sistema de riego por goteo aplicado a nuestras huertas familiares. Como así también se lo quiero dedicar especialmente a todos los vecinos de Nono que el viernes pasado por la tarde han participado de una charla técnica muy interesante relacionada con la producción de hierbas aromáticas y medicinales, que en realidad son especies vegetales que, como lo hemos comentado en varias oportunidades, deberían incluirse dentro de nuestros espacios productivos, dentro de nuestras chacras, porque en realidad podemos utilizar algunas de estas especies con fines culinarios, otras para elaborar remedios caseros, para utilizarlos en los distintos integrantes de nuestras familias rurales y urbanas, pero así también estas hierbas aromáticas y medicinales nos van a permitir elaborar diferentes tipos de remedios naturales para utilizarlos en distintos momentos, que nos van a ayudar a atenuar, a reducir el daño que puede ocasionar la presencia de una determinada plaga o de cierto tipo de enfermedades. Por ejemplo, una alternativa que te propongo utilizar es a partir de las flores de la manzanilla, que es una aromática muy interesante que podríamos cultivar en nuestras chacras durante los meses otoñales para cosecharse durante la primavera, y parte de esas flores secas podríamos destinarla no solamente para elaborar infusiones, ¿sí?, y beberla, por ejemplo, antes de irnos a dormir, porque tiene un efecto sedante muy interesante, sino que también te propongo elaborar una infusión o una decocción, ¿sí? En el caso de la infusión, es prácticamente lo mismo que preparar un té casero. Vas a tomar unos 50 gramos de flores secas de manzanilla por cada litro de agua que utilices. Vas a hervir agua y luego se la colocas sobre las flores secas de la manzanilla para que liberen todos los principios activos que van a ser los responsables de controlar en forma preventiva diferentes tipos de enfermedades fúngicas, ¿sí? Y una vez que hagas esa infusión, yo te recomiendo que tapes el recipiente y deja que se enfríe en forma natural, ¿sí? A partir de esa solución madre que obtuviste como consecuencia de la elaboración de la infusión, tenés que aplicarla al 10% sobre las plantas cultivadas para reforzar su lucha contra las distintas enfermedades. ¿Eso qué significa? Que por cada litro de infusión que elabores, le agregás 9 litros de agua para llegar finalmente a una solución al 10% y poder aplicar en forma preventiva sobre nuestras plantas cultivadas, como te comentaba anteriormente, para el control preventivo de distintos tipos de enfermedades. Otra recomendación que quisiera hacerte sobre el tratamiento natural de las semillas hortícolas, porque de repente las semillas pueden ser portadoras de distintos tipos de hongos que luego pueden afectar el normal crecimiento de las plántulas y obviamente va a afectar la cantidad de plantas logradas de acuerdo a la cantidad de semillas sembradas. Entonces, toma nota, por favor, una alternativa muy interesante para desinfectar las semillas previo a la siembra y de esa manera estamos apuntando a lograr un buen establecimiento de nuestras plantas cultivadas. Para ello, te recomiendo elaborar una solución que contenga 10 gramos de sulfato de cobre por cada litro de agua. El sulfato de cobre va a actuar como un elemento antifúngico y vas a dejar en remojo las semillas durante 20 a 30 minutitos. Luego la vas a extraer con la ayuda de un colador y la vas a desparramar, a esparcir sobre una superficie para facilitar su secado posterior y de esa manera estarían en condiciones de sembrarse semillas desinfectadas a partir de la acción fúngica del sulfato de cobre. Fíjate qué propuesta interesante. Otra de las hierbas aromáticas y medicinales que te propongo incluir dentro de nuestros espacios productivos es el ajenjo, cuyo nombre científico es la artemisia. ¿Sí? A partir del ajenjo, te propongo utilizar los tallos y las flores. En el caso que utilices material fresco, vamos a necesitar aproximadamente 150 gramos por litro. Si en cambio tuviste la precaución de cosechar la parte aérea del ajenjo y conservarla para utilizarla en diferentes momentos a lo largo de los ciclos de producción de nuestros cultivos, solamente necesitas 15 gramos de material seco de ajenjo por cada litro de agua. A partir de esta solución, tenés varias alternativas. Por ejemplo, preparar una decocción. Esto significa hervir esa solución, ¿sí?, durante por lo menos 30 a 45 minutos, de tal manera que podamos extraerle al ajenjo todas las sustancias que van a actuar como insecticida natural, aplicándolos sobre nuestras plantas cultivadas. Por ejemplo, puede reducir la incidencia de las moscas que suelen afectar a nuestras coles, ¿sí? Porque van a desovar sobre ya sea el repollo o la coliflor y a partir de ese huevito va a eclosionar y comienza a desarrollarse una larva que produce galerías sobre los tallos y las hojas y evidentemente va a afectar el nivel de producción de estas ricas crucíferas que podríamos cultivar en nuestras huertas orgánicas. Esta decocción a partir del ajenjo tenés que diluirlo a un 20%, ¿sí? Tomá en cuenta ese detalle muy interesante. A su vez, fíjate que piola, a partir del ajenjo podemos elaborar una infusión, como te comentaba anteriormente, en el caso de la manzanilla. En este caso, la infusión de ajenjo podemos diluirla a un 20% para aplicarlo sobre nuestros cultivos y va a prevenir el desarrollo de ácaros sobre nuestras frambuesas. También va a reducir el efecto de la roya, una enfermedad fúngica que puede afectar a los distintos cultivos de cereales de invierno y verano que podamos cultivar en nuestras chacras, con la finalidad de producir alimento para cubrir las necesidades de nuestros animales domésticos, o bien con el objetivo de la siembra de estos cereales para la producción de granos, que vamos a utilizarlo en parte para alimentar a nuestros animales, o bien para transformarlos en exquisitas harinas y a partir de la misma elaborar diferentes productos panificados. Otra de las propuestas que te propongo en este capítulo de la Tierra Fértil, dedicado a la producción de remedios caseros que nos van a permitir controlar, mantener a rayas tanto a las plagas como a diferentes tipos de enfermedades. Utilizar otra hortaliza que deberíamos también cultivarlas en nuestras chacras, como lo es el ajo, ¿sí? Porque realmente los dientes de ajo tienen muchísimas propiedades fúngicas que nos va a permitir controlar, por ejemplo, enfermedades que afectan a nuestros cultivos productivos a partir de la elaboración de una infusión de dientes de ajo. También tenés la alternativa de preparar una decocción para diluirla al 20%, que va a permitir controlar los distintos tipos de insectos que puedan desarrollarse en nuestros granos almacenados, como por ejemplo los gorgojos, porque a partir de esta decocción de dientes de ajo, te invito a pulverizar tanto el suelo como las paredes de los depósitos donde normalmente almacenamos granos para utilizarlos a lo largo del año, y de esa forma vamos a reducir la presencia y la incidencia negativa del gorgojo, una plaga realmente muy importante que puede afectar tanto la cantidad como la calidad de nuestros granos almacenados. Además, te invito a preparar un purín realmente muy efectivo a partir de los frutos del paraíso, que en este momento se encuentran prácticamente maduros. Te invito a salir a cosechar en nuestra zona frutos del paraíso para elaborar un macerado, es decir, una fermentación con presencia de oxígeno que vamos a necesitar alrededor de 3 días para que se produzca la descomposición de estos frutos del paraíso, y que tiene un efecto realmente muy interesante sobre la repelencia de cierto tipo de plagas que tienen mucha incidencia sobre el normal crecimiento de nuestras hortalizas, como lo son las hormigas. Así que tenedlo en cuenta, yo lo he utilizado y realmente es muy interesante el efecto repelente que produce el macerado de los frutos del paraíso, tomando la precaución de que por lo menos deberían aplicarse con 30 días de anticipación con respecto a la época de cosecha, ¿sí? Porque realmente deja un residuo con un olor muy penetrante y es altamente tóxico, así que toma esa precaución de aplicarlo con 30 días de anticipación con respecto a la cosecha de los diferentes cultivos. Otra propuesta casera que te propongo para controlar diferentes tipos de plagas cuyo aparato bucal sea chupador, como el caso de los pulgones, de las moscas blancas, como así también de las cochinillas, es elaborar un purín utilizando las hojas y flores de la lavanda. Este purín tenemos que hacerlo utilizando un tambor. No es necesario taparlo porque necesitamos que se genere una fermentación con presencia de oxígeno. Este purín de lavanda va a estar listo para utilizarse al cabo de 2 semanas aproximadamente. Y para ello vamos a necesitar aproximadamente 200 gramos de la parte aérea de la lavanda por cada litro que va a formar parte de este purín, ¿sí? Y luego de transcurrido unos 15 días vamos a tomar 1 litro de purín, le vamos a agregar 4 litros de agua para obtener una solución lista para pulverizar al 20% sobre nuestras plantas cultivadas, y de esa manera vamos a generar un efecto de repelencia sobre los insectos chupadores, como en el caso de los pulgones, que producen un retardo en el crecimiento de las plantas cultivadas. Vos vas a notar que las plantas van a tornarse de un color amarillento. A su vez, los pulgones, tengamos en cuenta que son transmisores de diferentes enfermedades virósicas, así que es una buena oportunidad para elaborar estos remedios caseros, más aún teniendo en cuenta que varios de ellos no se pueden producir y utilizarlos en forma inmediata, como el que te acabo de comentar, que necesitamos prácticamente 2 semanas desde el inicio a la finalización del proceso de fermentación aeróbica. Y de esta manera, amigos, te invito a seguir escuchando muy buena música y a hacernos el aguante del otro lado del receptor. Thank you. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Seguimos en la Tierra Fértil y nuevamente te invito a una actividad muy interesante de capacitación que vamos a llevar a cabo el próximo domingo 29 de septiembre a las 10 de la mañana. Nos vamos a reunir en la escuela primaria de la población y luego nos vamos a trasladar a un campo quemado que ha sido víctima de los focos de incendios ocurridos hace un par de semanas atrás. En esa oportunidad vamos a tener el placer de contar con la grata presencia de los integrantes del Consorcio de Prevención de Incendios Forestales, que tiene base en Villa de las Rosas, y la coordinación técnica de este taller relacionado con la restauración de los bosques quemados va a estar a cargo de la ingeniera agrónoma Marcela Ledesma del INTA Forestal. También aprovecho para invitarte para el mes de octubre, ¿sí?, a mediados de octubre, entre el 12 y 14, a formar parte del octavo Tantanacuy, un encuentro de artistas populares con entrada libre y gratuita que se va a llevar a cabo sobre el camino de la Barranca de los Loros, de nuestra compañera Fabiana Rojo, que se encuentra a tan solos 500 metros desde el inicio del camino desde Villa de las Rosas hacia San Javier por el camino de la Barranca de los Loros. Un encuentro cultural muy interesante. Los días 12, 14 y 13 también, en el medio de octubre, con presencia de muchos grupos musicales, obras de teatro, títeres, pintura, muestras, charlas educativas, todo en el octavo Tantanacuy. Y prepárate porque a mediados de noviembre se viene el segundo festival de la Esquila, en la estancia La Salada. Ya están trabajando el Salado, perdón, acá me apunta en la mesa, efectivamente, el segundo festival de la Esquila, ¿sí? Más precisamente el día 17 de noviembre. Si bien falta bastante, pero te lo vamos a ir recordando en los programas sucesivos, ¿sí? Y también te recuerdo que los días 9 y 10 de octubre voy a tener la gran oportunidad de participar de un encuentro a nivel latinoamericano y caribeño que se va a realizar en la ciudad de Buenos Aires sobre la comunicación en el territorio, un evento social, cultural, para intercambiar experiencias de distintos medios de comunicación que utilizamos, las radios alternativas como FM Sierras, para llevar un mensaje limpio, sano, a toda nuestra comunidad, para desarrollar la agroecología, para fomentar el desarrollo de las economías regionales, para incentivar la producción de alimentos sanos, libres de venenos. Vamos a contramano de la propuesta de los modelos de agricultura industrializada, altamente contaminante y de tipo extractiva. Así que fíjate qué propuesta interesante, ¿no?, que nos acercan los organizadores de este encuentro sobre la comunicación en el territorio, donde vamos a tener la gran oportunidad de aprender de nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños para mejorar este espacio comunicacional que tenemos semanalmente a través de FM Sierras y a través de la radio Tinku, porque gracias a los amigos de Mina Clavero nos permiten reproducir este programa y llegar al norte de nuestro hermoso valle de Tras la Sierra. Y ya para finalizar el programa de La Tierra Fértil, quisiera compartir contigo otras alternativas relacionadas con la producción de remedios caseros, porque en definitiva es una linda oportunidad tratar de comenzar a elaborar en forma casera estos remedios que van a reducir el impacto negativo de las distintas plagas animales. Por ejemplo, fíjate qué piola. Podés elaborar un purín a base de la piel de la cebolla, ¿sí? En este caso, te invito a preparar un purín que tiene una duración aproximadamente de 15 días, su proceso de elaboración, para controlar de manera preventiva una mosca que afecta el crecimiento y desarrollo de las zanahorias, ¿sí? A partir del purín de la cebolla. Otro remedio interesante está relacionado con la decocción de cola de caballo, que te recomiendo aplicarlo en forma preventiva, prácticamente una vez al mes, para controlar las enfermedades fúngicas que pueden afectar a nuestros cultivos. La milenrama es otra hierba, ¿sí?, aromática muy utilizada en la producción, por ejemplo, de un preparado biológico dinámico que lo vamos a utilizar para incorporarlo en la producción de nuestros compost biodinámicos, que junto con otros 5 preparados biodinámicos van a facilitar el proceso de transformación que se produce en el interior de la pila del compost para lograr, luego de varios meses, un compostaje de excelente calidad para mejorar la fertilidad de nuestros suelos. Pero además, a partir de las flores de la milenrama, podemos elaborar un purín, ¿sí?, a razón de 20 gramos de flores de milenrama por litro de agua, y podemos asperjarlo sobre nuestras plantas cultivadas y reforzar su crecimiento y hacerlas más resistentes naturalmente al posible ataque de distintas enfermedades fúngicas. La consuelda es otra planta aromática y medicinal que deberíamos producir en nuestras chacras agroecológicas, porque a partir de la consuelda vas a lograr un material verde de excelente calidad que podemos incorporarlo en la pila de nuestros compost, ¿sí? Ten en cuenta que la pila de compost va a estar integrada por distintos tipos de materiales orgánicos, algunos de origen animal, como puede ser el guano de distintos animales domésticos, y también es necesario incorporar materiales de origen vegetal, algunos secos, como puede ser la paja, pero como tienen una elevada cantidad de carbono con respecto a la cantidad de nitrógeno, una forma de balancear esta relación es incorporar material vegetal verde. Y este material nosotros podemos obtenerlo a partir de la consuelda. Pero a su vez, este vegetal nos va a permitir elaborar un purín, ¿sí?, aprovechando las hojas y los tallos, para utilizarlo para controlar en forma preventiva distintos tipos de enfermedades. La aplicación de la solución madre del purín diluida a un 10 o 20% va a permitir mejorar el estado general de los cultivos, va a favorecer el desarrollo y la maduración, por ejemplo, de nuestras tomateras, ¿sí? Tengamos en cuenta que estamos en una semana óptima desde el punto de vista cósmico para efectuar la siembra, ya sea directa a campo, de aquellas especies que no sea necesario sembrarlas en almácigos, ya que toleran las bajas temperaturas actualmente reinantes, o bien podemos retomar la siembra de nuestras almacigueras, donde podríamos sembrar distintas especies más sensibles a las bajas temperaturas, como ocurre precisamente con el tomate, la berenjena o bien el pimiento. Entonces, en definitiva, a partir del purín de la consuelda, yo podría aplicarlo sobre las plantas de tomate para rustificarlas, para que adquieran una mayor fortaleza y resistencia ante el posible daño que pueden traer aparejado los pulgones, por ejemplo, ¿sí? Y una vez que hemos logrado el trasplante de las plantas de tomate, lo normal es tutorarlas y guiarlas a un solo eje principal. Eso va a significar que en la medida que la plantita de tomate vaya creciendo, yo le voy a eliminar los distintos chupones, es decir, las distintas ramificaciones laterales que puedan ir creciendo, y el tallo principal lo voy atando a cierto tipo de tutorado para facilitar su crecimiento, porque de repente es una planta que se puede volcar con facilidad y se va a generar un ambiente propicio para el desarrollo de distintas tipos de enfermedades. Pero fíjate qué interesante, a partir de los chupones que yo extraiga de la planta madre de tomate, puedo obtener un remedio casero logrando un purín de los chupones de tomate, que puedo utilizarlo sobre las plantas de tomates, las distintas especies de cucurbitáceas o de la amplia familia de las crucíferas para estimular el crecimiento. Es decir, a partir del purín que yo obtenga de la fermentación aeróbica de los chupones que haya extraído de la planta de tomate, voy a lograr un biofertilizante foliar de excelente calidad. Y de esta manera, estimados oyentes, me estoy despidiendo de todos ustedes. Agradezco profundamente la colaboración de nuestro operador técnico de FM Sierras y agradezco especialmente a todos ustedes por acompañarnos del otro lado del receptor. Te mando un fuerte abrazo transserrano y nos reencontramos la semana próxima. Tierra Fértil, un programa para abonar la conciencia mediante el aporte de ideas, conocimientos y experiencias, con el objeto de aumentar la fertilidad y lograr mejores cosechas. Tierra Fértil, con el apoyo técnico del INTA Villa Dolores, todos los miércoles a partir de las 11:30 horas por FM Sierras.